comienza Burbujas de Colores, el programa de los chicos y las chicas de Río Grande. En su novena temporada, entrevistados, informes, deportes, humor, programación, viajeros y mucho más. Deja todo lo que estás haciendo y escuchanos a partir de este momento. A partir de este momento. Valentina no... Bueno, así que vamos a estar nosotras dos, Patri y Patri, y tenemos algunos invitados, por supuesto, a los cuales ahora en un minutito les decimos quiénes son. Decía que estamos en el programa 335, les recordamos que este programa fue declarado de interés educativo provincial mediante la resolución del Ministerio de Educación número 1354 del 2018. Saludamos a Homero, ¿estará Homero también o no? ¿Nos habrá dejado solo? Habla Homero Simpson. Ahí está. Estoy mandando un saludo a Burbujas de Colores. ¡Hola, Burbujas! De Homero Simpson. ¡No! Bueno, les decía que tenemos otra invitada. Y decía que es una semana complicada, pero no complicada por algo difícil, sino porque va a ser con mucha acción, ¿no? Y lo venimos anunciando hace ya, creo que dos semanas, ¿no? Dos sábados. Desde Burbujas de Colores, porque el día 12, el día lunes 12, comienza una serie de actividades que se hace en llamar, se dicen llamar, Semana de la Educación del Adulto. Y para ello, para que nos cuente un poquito acerca de todo esto, de cuál es la movida, invitamos a una docente de la Escuela de Adolescentes y Adultos WICAM para que nos cuente, a ver qué es lo que va a pasar, cómo se va a organizar, a quién va dirigida. Bienvenida, Silvia Aguirre. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Silvia? Con muchos preparativos, ¿no? Bien, la verdad que sí, un tiempito de organización para preparar toda la semana que viene, porque todos los días va a haber una actividad distinta y está abierta a toda la comunidad. Eso es lo importante y lo distinto de este año, porque todos los años se hace esta actividad particular, digamos, dentro de la escuela, que es la Semana de la Educación del Adulto. Pero esta semana, este año, lo que tiene en particular es que está abierta a la comunidad, o sea que toda la comunidad de Río Grande está invitada a participar, sobre todo de los talleres que son la novedad. Ah, eso de talleres, a ver, ¿cómo empieza? A ver, contame, bueno, el día lunes, vamos el día a día. Bueno, el día lunes... Esto es como la semana de mayo, ¿viste? Claro, viste, de todos los días un acontecimiento distinto. Sería la semana de noviembre y del adulto. Tal cual. Bueno... Arrancamos o comienza la inauguración de la semana con, por supuesto, el acto del Día de la Tradición y también la inauguración de la Semana del Adulto, que bueno, que también es una tradición para nuestra escuela, ¿no? Uh-huh. Celebrar o festejar o reunirnos de una manera distinta, digamos, en la escuela de WICAM. Entonces, el día lunes va a haber talleres, distintos talleres. Taller de peinados, taller de pinturas en piedras. Hay talleres que son dictados inclusive por alumnos de la escuela. Uh-huh. Esa es la particularidad también que tiene la escuela, ¿no? De que en estos talleres no solamente los docentes, sino al contrario. Creo, no sé si es 50 y 50, ¿no? Más o menos. Porque hay dos talleres... van a ser dictados de alguna manera o compartidos, digamos, con alumnos, que es una alumna que teje muy bonito al crochet, y entonces ella va a enseñar a sus pares y a aquel que quiera participar del taller. Obviamente hay que llevar materiales, ¿sí? Claro. Para cada uno de los talleres al que le interese. Ahora le vamos a nombrar para que la gente que quiera participar se acerque el día lunes a partir de las 18 horas a la escuela. Decinos, bueno, dónde está la escuela. La escuela está ubicada en Estrada y Moyano, en la esquina de Estrada y Moyano. Donde era, siempre me dicen, porque yo llegué después, ¿no? Donde era la Comercio 1, dicen, ¿no? Así dicen, porque yo también llegué, claro, después. Mucha gente se acuerda de eso, ¿no? Y dice, ¿dónde estaba la Comercio 1? Claro. Entonces, Moyano y Estrada, ¿dónde estaba la Comercio 1? Tal cual. Allí está ubicada entonces nuestra escuela, y uh-huh, ahí va a comenzar el día lunes. Entonces, iniciamos con el acto de la tradición, Primero el acto de inauguración de la Semana de Educación del Adulto, luego tenemos los talleres, como le decía, taller de tejido al crochet, taller de peinados, taller de pintura, no me quiero olvidar, taller de pinturas en piedras, taller de tallado en verdura, que eso está muy interesante este año. Taller de informática para aquellas personas que les interese aprender a hacer su CBU, su CV, mejor dicho, no CBU, CV. Sí, currículum. El currículum vitae. Sí. Y me está faltando uno, que en este momento no me estoy acordando. Bueno, el detallado de piedras, ahí hice la mezcla. Es pintura sobre las piedras, que hay cosas bonitas, sí, que hemos visto bonitas. Mucho en internet, cosas que son adornos que se pueden regalar y quedas tal bien cual. Y no gastas mucho. No. Y el solo es creatividad, claro. E ir a buscar piedras a la playa, como claro. Que paseando, aprovechando el día bonito que está hoy. Sí, y el detallado de verduras está muy bueno también, porque para hacer una buena mesa de presentación, qué sé yo, se me ocurre ahora fin de año, Navidad, ¿no? O se puede hacer, por ahí se hacen regalos de una picada, por ejemplo, y bueno, y adornar esa bandeja con alguna flor hecha por uno mismo en una remolacha. Hablaste de flor, es el taller de flores. Taller de flores de papel, ahí está, era lo que faltaba. Justo, muchas faltó gracias. La palabra. Qué interesante. La verdad que sí, y bueno, y sobre todo esto, ¿no? Darle también participación a los alumnos, legitimando sus conocimientos, porque ellos tienen este oficio, se dedican a esto, de alguna manera se ganan la vida haciendo esto. Entonces también compartir eso y también la generosidad de ellos de compartir sus saberes con el resto, ¿no? Exacto. Vamos a aclarar para las personas que no conocen a la escuela WICAM, no saben de su existencia, que es la escuela número 2 de adolescentes y adultos WICAM, es primaria para adolescentes y para adultos y adultos mayores también, tal cual. Silvia, ¿no? Por supuesto, bueno, sigamos porque tenemos distintos anexos. Claro. Ahora hablamos de eso después del cortecito, no tenemos mucho tiempo más, pero bueno, tenemos para hablar de la Semana de Adultos y después vamos a hacer una convocatoria para quienes no terminaron la primaria y quieren hacerlo en la escuela de adultos. ¿El martes cómo seguimos? Bueno, el martes seguimos con talleres de lectura y de otras temáticas, digamos, que también lo preparan la gente del gabinete. El día miércoles hay una kermés deportiva a cargo de los profesores de educación física. Eso se va a hacer en el gimnasio de la escuela 7 porque nosotros en nuestro edificio no tenemos mucho espacio. Es muy pequeño nuestro edificio. El día jueves es la muestra anual de todos los trabajos, o sea, de los trabajos que han hecho los alumnos con sus profesores en los distintos anexos. Nos juntamos todos en el edificio de la escuela, ¿no? Claro. Y el día viernes tenemos el gran cierre gran, ¿sí? Con distintos números artísticos, con distintos invitados, y también tenemos la particularidad de que hay alumnos que participan también de estos números artísticos, que hay un chico que toca la batería y bueno, va a ir con su profesor de música. También está invitada Agustina Lizondo, que es cantante solista y bueno, es amiga nuestra, ¿no? Que ha venido al programa, canta hermoso. Agustina, si nos estás escuchando, te mandamos un cariño muy grande. Y las esperamos el viernes. Nos vemos el viernes. ¿Quién más está? El grupo Belenus también, muy buen grupo, que es de música celta. Sí. Estuvo en la noche de los museos, en el Museo de Arte Fueguino, el sábado pasado cerró, digamos, las actividades del museo. Muy, muy buen grupo, ¿no? Que también ya estuvo en nuestro programa en alguna oportunidad. Así que mira qué nivel, ¿no? Sí, y en este momento no me estoy recordando otro grupo musical que también va a participar. Un grupo que hace música cover con Julio Cáceres, es el grupo de Uriel Flores. Uriel no puede venir porque está haciendo su torneo de taekwondo, no sé en qué parte de la Patagonia, pero viene Julio Cáceres, que es ahora quedó como líder en estos días. Sonidos del Corazón o algo así se llama, perdón si lo digo mal. El nombre del grupo, porque han cambiado varias veces de nombre, claro. Entonces, pero bueno, ahora van a estar liderados por Julio Cáceres, que es el grupo de Uriel Flores. Así que tenemos de todas las edades. De todas todo, las ¿no? edades, de todas las los ambientes, digamos, de de la, digamos, distintas profesiones, ¿no? Porque, exacto. Y el horario va a ser de 18 a 21 horas, uh-huh, todos los días. Salvo el martes, ¿no? Salvo el martes, uh-huh, que es cada uno, digamos, en su turno, porque claro, la escuela tiene 3 turnos, entonces, uh-huh, ahí tal vez hay gente que pueda ir a distintos horarios, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ir ahora al segundo momento publicitario. Estoy escuchando el feliz cumpleaños. Bueno, es un... O estoy yo soñando. Me pareció. Sí, yo sí lo escuchaba. Bueno, vamos al espacio publicitario, después un tema musical cortito y volvemos a charlar con Silvia Aguirre de la Escuela de Adultos Wicam. Alejandro. Vos asistís a la Escuela de Adultos. ¿Qué turno? Vespertino. El vespertino. ¿Cuántos años tenés, Alejandro? 36. Ajá. Y bueno, contanos un poquito cómo es la experiencia tuya en la escuela de adultos. ¿Qué aprendiste? ¿Cuáles son tus expectativas también? Y pude hacer un par de, ¿cómo sería? Papeles, que no podía hacer, como arreglar el tema de mi terreno, hacer mi carnet de conducir. Un par de cosas que antes no podía. Uh-huh. Como no sabía bien leer y escribir, no podía hacer. Entonces me ponía trabas y eso. Claro. Así que pudiste lograr todas, sí, estas, digamos, claro, avances, sí, ¿no? En tu vida. No, sí, sí. Igual le ayudo un poco a mi mamá, porque como ella no sabe, entonces por eso yo... Y más por mis hijos. Uh-huh. ¿Estás casado? ¿Tenés chicos? No, entonces... tengo hijos, pero estoy separado. Ajá. ¿Cuántos chicos tenés? Dos. Dos, bien. Y bueno, ¿y cuándo empezaste la escuela de adultos? Ya van a ser 2 años. 2 años, sí. Ajá. ¿Y cuál es el nombre de tu profesora, de tu seño? Magdalena. Bueno, aprovechamos para mandarle, seguro debe estar escuchando, me, sí, imagino, el lunes hay que preguntarle si escuchaba, sí, seguro que sí. Entonces, ¿a vos te cambió la vida entonces la escuela? Me ayudó un montón. Y más en expresarme, me ayuda igual, porque como es como una contención, igual, no es como... Me costó para ahí, uh-huh, pero, pues, ¿cómo sería? Pues, es como una familia, me siento bien ahí. Uh-huh. Pero, ¿Y por qué te costó? Y por tema de vergüenza, porque por la edad. Uh-huh. Lo que pasa es que como yo empecé a trabajar de chico y entonces después ya no me animaba, me daba vergüenza. Uh-huh. Claro, hay mucha gente que, digamos, le pasa esto, ¿no? Y hay gente que, inclusive, Alejandro, más grande que vos, que le cuesta el doble también, porque son, o sea, tienen más edad, pero me refiero a esto de que hay que vencer esos miedos, esas vergüenzas, hay, ¿no? Como lo hizo Alejandro. Hay muchos testimonios, como los de Alejandro, que cuentan por ahí que han tenido dificultades en hacer trámites y todo esto, y como él dice, y por la vergüenza y por todo esto, no se decidían a empezar la escuela, y en el momento que decidieron empezar la escuela es como que se les abrió un mundo distinto y muchas barreras fueron cayendo, ¿no? Uh-huh. Y lo que rescato mucho, lo que vos dijiste, Jano, te puedo decir Jano, ¿no? es esto que dijiste, es una familia, vos te sentís contenido como una familia. Sentís que vos te podés expresar y que el otro te va a escuchar, tus compañeros, tus docentes. Sí, es que pasa, bueno, es como todo, por ahí hay algunas discusiones, pero... Claro, es una familia, sí, claro, en la, sí, familia, claro, pasa, claro, de todo, ¿no? A veces, sí, uno no tiene la misma forma de pensar, ¿no? Entonces hay esta cuestión de intercambiar opiniones. No, pero yo me siento cómodo en la escuela, es como, por ahí cuando falto es como... Es que me falta algo, sí. Ya me acostumbré a ir a la escuela. Claro, claro. Y bueno, y la escuela de adultos, ¿hay algún momento para empezar? O le pregunto a Silvia, ¿del año hay que empezar en marzo o se puede empezar en cualquier momento del año? No, en realidad eso es lo otro particular de la escuela de adultos, que se puede ingresar, o sea, la inscripción está abierta durante todo el año, uh-huh, porque nuestra la educación es modular, o sea, cada uno va pasando módulos, va probando módulos, y de esa manera... por eso puede comenzar en cualquier momento del año. Claro, o sea que se adapta a los tiempos de cada alumno, ¿no? Por supuesto, y aparte tenemos está la particularidad de tener tres turnos, Tenemos el turno mañana, en el turno tarde, en el turno vespertino y distintos anexos, ¿no? Uh-huh. Tenemos un anexo en la escuela, en la escuela 4 de la Margen Sur, un anexo en la escuela 42 de Chacra 13, un anexo en la escuela 21, un anexo en la estancia Sara, en el hogar de día. También uh-huh. tenemos un anexo en la penitenciaría, que es en el contexto de encierro. Uh-huh. En Tolwyn también, en ¿no? En Tolwyn también está uh-huh. otro anexo. O sea que como que la escuela se ha ido, digamos, hacia los barrios un poquito a través de los anexos, ¿no? Claro, porque por ahí la persona también, no puede venir hasta el centro y tiene en su barrio la escuela de adultos, donde un anexo que puede asistir. Y la edad, desde los 16 años, hasta están invitados todos los que quieran uh-huh. y los que deseen terminar su educación primaria. Uh-huh. Eso tenemos que aclarar porque a veces se confunden las personas que es secundaria y nosotros uh-huh. somos de educación primaria, o sea, para terminar uh-huh. la escuela primaria. Y desde los 16 años en adelante. Están todos invitados a venir a la escuela. Bueno, nos queda poquito tiempo. Le pido a Jano si querés mandar algún saludo a alguien que te esté escuchando. Para toda la escuela de Wiccan, y invito a la gente que se anime, que no tenga miedo como tuve yo, pero que a poco se va a acostumbrar, es dar un paso adelante. A mí me costó, pero me pude así, poco a poco, y yo sé que se puede. Sí, como dice la canción que teníamos en, ¿no? Saber que se puede, ¿no? La de Diego Torres, que la pusimos, es profeso, digamos, para la publicitar esta Semana del Adulto, que comienza el día 12 hasta el día 16 de noviembre. Decinos la dirección, Silvia. En Moyano y Estrada, en el edificio de la escuela Wiccan. Bueno, comenzamos el lunes entonces con la inauguración, los talleres. Luego el acto del Día de la Tradición, que también va a haber bailes y bueno, y todo lo que tiene que ver con nuestras tradiciones. El martes es cada uno en su turno, digamos, en el turno mañana, en el turno tarde, en el turno vespertino, que hay talleres de lectura y taller que está a cargo de las personas del gabinete. Bueno, y el día miércoles en el gimnasio de la Escuela 7, la kermés deportiva, que se entra por la calle Estrada. Uh-huh. Y bueno, el día jueves la muestra de todos los alumnos y profesores, y el día viernes, bueno, el gran cierre gran con los grupos que nombramos anteriormente, Belenus. Sí. ¿Cómo se llama el grupo? Creo que lo tenés por ahí. Sonidos para... Sonidos del Corazón. No, bueno. Me acuerdo. Perdón. Ahí los tenemos. Es complicado. Sí. Bueno, Agustín Elizondo. Sonido para tus oídos. Sonido ahí para me acordé, tus oídos. Ahí me acordé yo también. Y bueno, cerrando con Belén. Así que alquilar balcones está. Vamos, me parece que si va a ir mucha gente, ojalá que sí, vamos a cortar la calle. Sí. Cortamos ahí la calle Moyano y bueno. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Y bueno, invitamos entonces a que quienes se quieran anotar en cualquier momento del año. En cualquier momento del año pueden acercarse y bueno, de acuerdo a su lugar de digamos, donde vive, los anexos. Claro, no hay excusa. No, seguramente. O sea, queda lejos. No, porque en el barrio seguro que va a haber una escuela de adultos o un anexo. Bueno, nosotros ya. Nos tenemos que ir, ahora viene el otro programa de la música electrónica que me encanta. Les cuento que hoy estuvimos poco. Ah, no salen, me dicen. Ah, por el partido de River Boca. A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué dice que gana? ¿River o Boca? River, yo soy de River. Bueno, Jano, ¿qué dice? Boca. Bueno, acá hay que decir acá hay que decir que es de River, que gana River. Mira que tenemos, y el dueño de la radio es de River, así que van a ganar River. Patrick, no. ¿Vos qué decís? Empate. Ah, eso es una buena estrategia. Salomónica. Claro, sí. Bueno, yo voy a salir con una salida elegante, que gane el mejor, dijo. Ah, bueno. Bueno, entonces nosotros nos vamos despidiendo. No se pierdan los próximos programas de Burbujas de Colores, el sábado que viene y el otro, porque van a ser programas de Celeste y Blanco referidos a Malvinas, o programas también de Naranja, Blanco y Celeste, que son los colores de nuestra provincia. Hoy tuvimos la presencia de los Maestros Antárticos 2017 y estuvimos conversando también con Víctor Navarro, docente antártico 2018, que ya les queda poquito tiempo para estar viviendo allá y viviendo estas lindas experiencias y la experiencia de enseñar en un contexto tan particular, ¿no, Patri? Sí, realmente maravilloso. Bueno, entonces, nosotros nos vamos despidiendo. Esperemos que la semana que viene tengamos el resto del equipo. Yo como no puedo hablar mucho. Bueno, muy bien. Vamos a decir quiénes auspiciaron este programa. Centro de Veteranos de Guerra, Bernardo de O'Higgins 321. Onas Corralón, Materiales para la Construcción, Islas Malvinas 1141. Andrea Boutique, Tolwin 611 del Barrio Austral. Y agradecemos al municipio de Río Grande con este audio con mensaje institucional. Ya nos estamos preparando para la sexta maratón Río Grande Corre por Malvinas. Súmate este 18 de noviembre a la maratón Río Grande Corre por Malvinas. Vení con tus amigos, con tus hijos, con tu mascota. Participá en familia. Juntos sigamos haciendo historia. Sigamos corriendo por la paz. Invita Municipio de Río Grande. Bueno, muy bien. Entonces, nos estamos yendo. Estuvimos en los controles, Denis. En la producción, fotografías y filmación, Pato. Conducción, ¿quién les habla? Ahora, la reemplazante de Valentina, Patri. Panelistas, que hoy no estuvieron, pero todos con justificación. Antártida Gigante Blanco Nazareno, el humor de Santiago. ¿Y qué vas a hacer cuando seas grande, Nicole? Nuestra conductora habitual se va a reintegrar la semana próxima, espero, Valentina Cataldo. Bueno, producción general estuvo a mi cargo y esto fue, ustedes tienen que decir así con voz de niño si quieren, o no, Burbujas de Colores en su novena temporada, chau. Bueno, esto fue Burbujas de Colores en su novena temporada, chau. Llegó la hora de decir adiós. Es hora de marcharnos. La Jeva me está esperando. Chao. Váyanse directo para sus casas. Los queremos mucho. Sayonara. Goodbye. Arrivederci.